entre la legitimidad de la construcción social de este proyecto a partir de la campaña, con sus 14, ya casi 15 años de lucha, y a su vez la construcción de este proyecto, ¿no?, que fue mediante una comisión redactora integrada por compañeras de la campaña, que lo debatimos en todos los territorios del país, que fuimos a una plenaria nacional a terminar de discutirlo y definir ese texto, y que luego a posteriori lo presentamos, recogiendo el profundo aprendizaje de esta democracia participativa tan amplia que se dio en 2018, ¿no?, donde estuvimos tanto adentro del Congreso como en la calle, en los medios, logramos la despenalización social. Y todo ese aprendizaje del 2018 acumulado al de los 14 años es el que nos llevó al proyecto que tenemos presentado. Por lo cual, bueno, esperamos que el proyecto del Ejecutivo efectivamente garantice derechos del mismo modo que lo hace el nuestro. Pero por supuesto celebramos que por primera vez en la historia de nuestro país y de nuestra democracia un presidente de la Nación se exprese a favor de este derecho fundamental y que lo haga ni más ni menos que en la apertura de sesiones. Y creo que quedó claro que fue el momento de ovación y de emoción incluso profunda que se dio, no solamente en quienes estaban en el recinto, sino seguramente en muchas de las personas que lo estaban viendo desde sus casas y que estaban ese día mismo allí en la plaza, porque efectivamente esto es algo que ya nos interpela socialmente de manera profunda y quedó demostrado en los sentimientos de muchas personas que seguramente nos estén escuchando ahora también.